al besar. Solo viento que tras tu ventana hoy es igual. Recordar, recordar, recordar que el tiempo atrás no era tu día, tu noche, tu despertar. Recordar, recordar, recordar que el tiempo atrás no era tu día, tu noche, tu despertar. Mis besos borrará, pero la esencia de aquel sentimiento en ti quedará. Recuerda, recuerda, recuerda que el tiempo atrás yo no era tu día, tu noche, tu despertar. Recuerda, recuerda, recuerda que el tiempo atrás yo era tu día, tu noche, tu despertar. Recordar que el tiempo atrás.